Me enamoré de ti perdidamente y nuestros mundos son tan diferentes. Me enamoré de ti y ¿qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma con esa dulce luz de tu mirada. De verte sonreír vuelvo a tener fe. Yeah.